12 de octubre, Cristóbal Colón, con tres carabelas, por fin arribó. Nuevo continente, tierra americana, Colón descubrió aquella mañana. Tierra de los indios, tierra de color, montañas y selvas, esperanza y flor. Un 12 de octubre, Cristóbal Colón, con tres carabelas, tierra descubrió. Colón descubrió aquella mañana. Tierra de los indios, tierra de color, montañas y selvas, esperanza y flor. Un 12 de octubre, Cristóbal Colón, con tres carabelas, tierra descubrió. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De octubre, Cristóbal Colón, con tres carabelas, tierra descubrió.